Diabolus y Música nuevamente en el aire. Iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, programa número 174 del día viernes 23 de diciembre del 2022. Hay que decirlo así agónicamente porque falta una semana para que este puto año se muera por fin de una vez por todas. Todos los años decimos lo mismo, pero bueno, estamos así, en este estado, en esta situación. Bienvenidos a este espacio, nada, de difusión de música pesada y que nosotros la pasamos bomba. Obviamente, obviamente. ¿Cómo va, Riz? ¿Todo bien? Bien, re bien. Nada más esperando que pase esta semana para que se muera este año. Sí, tu balance así es tan pesado de toda la historia. En realidad, mi vida está así. Bárbaro. Bueno, yo la pasé bárbaro. ¿Qué sé yo? Nada, voy a ser re positivista a pesar de que hay gente que me odia por eso. No, pero es que la verdad, es positivo si solo se acuerda de los momentos positivos, pero hay que hacer un balance. Fue un año increíble entonces, porque nos pasaron un montón de cosas por encima, un montón de cosas. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo va, campeones? Claro. estoy montado a la escaloneta, estoy contento, la radio le va bien, mi familia tiene salud. Claro. Y nada, económicamente nos va como el orto como todos los como años. Siempre. Claro, así que, exactamente. Nada, eso, mi balance es 100% positivo por eso, nada, porque como decía Richard, si te quedas con las cosas positivas nada más, es un año bueno, pero bueno, yo elijo realmente quedarme con las cosas positivas. Las negativas o se pueden mejorar, y las que no se pueden mejorar van a ser así y hay que ver cómo encararlas. Las que no se pueden mejorar se dejan de lado y seguimos con pase el que sigue. Claro, yo creo que es así, pero bueno, mirar a miércoles todo lo que no te sirve y que no quede solo en un discurso, o sea, llevar a la práctica lo que decimos también. Claro, obvio. Porque si de algo tenemos que aprender es de todas las cosas que pudimos ver en estos últimos, este último mes, ¿no? Que fue el Mundial de Fútbol. Sí. Y que tanto afectó, pegó, llegó. Y bueno, vimos cosas desde acá hasta allá, en todos los niveles, ¿no? Si ponías un medidor, un tensiómetro, tenía de positivo a negativo, así tup, sí, tup. Totalmente. Sí, sí. Bueno, fue re larga, re alta y re baja la vara. Si increíble. De la pandemia no sacamos nada, a ver si de esto, sí, si posiblemente podamos hacer algo, ¿no? Porque nada, de la otra no salimos mejores como pensábamos. Eso yo creo que nunca vamos a salir mejores de ninguna, pero lo importante es lidiar con todo eso. No, yo creo que salimos mejores siempre de todo. Ese es el punto. Bueno. Creo que evolucionás. Sigo siendo positiva. Bien, bien. Demasiado optimista. Vámonos, Richard. Trajiste el skate. La miércoles de dos, claro. Hoy vamos a tener un programa recontra súper especial porque digamos que prácticamente estamos cerrando el ciclo de este año de Diabolus y Música y resolvimos, después de muchas conversaciones de gente de, ¿cómo se dice? Aquellos manager y demás que conversan. ¿Vos decís puede de las ser, reuniones no puede de, ser? De preproducción obviamente, que tenemos siempre, sí, todas las semanas, de lunes a jueves, entonces, unas 3 o 4 horas? En definitiva, resolvimos que para que sea un diferente el programa y no hacer nada más que pasar pura música, que tampoco hubiera estado tan mal, quizás el próximo sea pura música, invitamos a los Mellow Dead, esta banda que hace los covers de Megadeth en sus versiones tan particulares y que es tremendas versiones, hacen obviamente. Entonces, los invitamos y bueno, vamos a disfrutar de su música, a charlar con ellos porque se lo toman muy en serio lo que hacen. Sus versiones son realmente buenísimas. Sí, sí. Y tienen el ok, el visto bueno, digamos, de la banda. Saben que existen y eso a la vez también es como un punto a favor para ellos. Y bueno, ojalá que, bueno, ya nos vamos a enterar de las novedades cuando estén acá. Están en el estudio al lado preparando todo, acondicionando el set que después van a presentar acá. Y bueno, y mientras tanto vamos a ir escuchando música. Para el inicio traje un tema totalmente diferente. Es como me siento yo y como me he sentido siempre. Aparte es una banda que me encanta. Ah, buenísimo. Pero vamos a ir ilustrando con diferentes temas de diferentes épocas de Megadeth también. Así que hoy sale creo que el Mega Diabolus y Música. Pero mejor arranquemos y escuchemos un poco de Type of Negative. You know.

Diabolus in Musica. Bueno, escuchamos algo como para bajar un poco de decibeles antes de que arranquemos nuevamente en la escalada energética de la música de los Mellow Dead. Y lo que escuchábamos de cortina, incluso el primer tema que sonó, es lo extraído del tema del nuevo trabajo, del nuevo álbum de Alter Bridge, Paunus and Kings, que es un discazo. Realmente está muy bueno. Va, a mí siempre me gustó. Alter Bridge, este trabajo en particular está muy bueno. Sí, sí, no es una banda que yo sigo bastante, pero bueno, es una banda que me gusta. Ya tuvimos a los Mellow Dead nosotros en otro ciclo, ¿no es cierto? Como Diabolus y Música, no. No como Diabolus, pero sí en nuestro anterior programa. Sí. Y en la otra radio en la que estábamos, con otra formación también, así que. Claro. Nada, esa vez fue. Sí, pasaron ahora vamos un montón de a cosas. Ponernos al día a ver cómo está. Esa situación y proyectos y demás. Así es. Y vamos a escuchar un tema de Megadeth, y le vamos a pegar el bloque de Sergio, que nos envió el material anoche a última hora, así que lo compaginamos, lo armamos, y hoy va a estar sonando ahora, ya en minutos nomás, luego del tema de Megadeth. Había mucha música de Megadeth, onda tipo random para escuchar, pero es del álbum Pixels o de So Far So Good, no me acuerdo. Igual quedamos que íbamos a escuchar Mega de todo el programa, sí, así que lo que pongas, lo que vamos digas. Vamos con un tema de Mega y le pegamos el bloque de Sergio y ya estamos con Mellow Dead. Ok. We'll be right back. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Como siempre, presentando bandas nuevas o algunas viejas que merecen ser recordadas, ¿no? Y es el caso de hoy de una banda de Estados Unidos llamada Wicked Innocence. La banda se formó en el año 1988, estuvo activa hasta el 2002. Y bueno, ahí se separaron y el año pasado han vuelto con un solo miembro original. Así que en el 2021 han retomado su carrera. En el lapso que estuvo activa la banda, lanzaron 4 discos y un par de demos anteriores. El primer disco del 94, el segundo, que es el que seguramente escucharán un tema, es del año 95, llamado Omnipotence. Y es, la verdad que es una gema perdida del death metal, brutal death metal de aquellos años, ¿no? Estamos hablando del año 95. El término brutal death recién nacía, ¿no? Con bandas como Suffocation, empezaban a sumar, no sé, Time Fetus, Internal Bleeding, también hasta el slam death metal también, que hoy está tan en boga, ¿no? Pero bueno, en aquellos años esos términos no se usaban mucho. Y esta banda lo hacía, pero era una cosa más rara, muchas mezclas, era como un brutal death técnico progresivo, porque la verdad que es al escuchar este disco se vienen bandas como Suffocation, como Dying Fetus, no sé, como Ateis también, arreglos así, medios progresivos. El primer Cataclysm con su cantante Sylvain Hope, ¿no? Infernal Torment también de Dinamarca, que son contemporáneos, o sea que también es muy parecido a sus dos discos que sacaron los dinamarqueses. O sea, es una mezcla de todo, con un cantante vocalista que una voz muy gutural y otras no tanto, hasta en partes le manda voces limpias. O sea, era una mezcla de todo, y la verdad que para mí es una gema olvidada ahí del death, brutal death, ¿no? Más que nada porque es del año 95. Así que si les gustan todas esas bandas que nombré, mezcladas, cosas raras, digamos, entre comillas, que para aquellos años, ¿no?, en una banda de este estilo, muy bien ejecutadas, un sonido acorde a la época, pero brutal. Así que, bueno, creí que sería bueno recordar este disco, que calculo que muy pocos lo recordarán, ¿no? Y no, ya que fue una banda que por los discos que sacó mereció un poco más de reconocimiento, pero bueno, no fue así. Así que esta semana recomendamos y traemos desde el pasado esta gema llamada Omnipotence del año 95, la banda Wicked Innocence de Estados Unidos, de Utah. Así que espero que les guste. Es realmente un discazo, que hace poco creo que han salido una reedición por algún sello chico, así que espero algún día tenerlo en mis manos en formato físico. Espero que lo disfruten, cuídense y nos estamos oyendo la otra semana. We'll be right back. Diablo sin música. Bueno, seguimos en la vorágine de este último episodio del 2022. En realidad el último, así con actividad de programa formal. Ya estamos con todos los Melodet acá en el estudio. Así que bienvenidos Melodet a Diablo sin Música. Habíamos tenido la oportunidad de que ustedes nos presentaran su música cuando éramos antiguamente Café Metal en otra radio. Ah, sí, se puede decir, sí, no pasa nada. Sí, lo que se murieron, se murieron. ¿Qué vamos a hacer? Besito al cielo, ¿no? ¿Se dice, Pablo? Entonces, bueno, gracias por aceptar, ¿no? A cerrar el ciclo 2022 nuestro ciclo, con la presencia de ustedes. Preséntense, tenemos caras nuevas, ¿no? En esta nueva etapa, podemos decirlo, de Melodet. Primero las damas. Bueno, hay una cara nueva, la mía. Empezamos, me quedé pensando hoy, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empecé yo con ustedes? ¿Agosto? Y más o menos, sí. Y fue... Sí, hace unos 3-4 meses, sí. Más o menos, Fer me hizo la propuesta y me copó la idea. Estuve escuchando, bueno, ya yo los venía escuchando con su proyecto desde año y medio atrás, más uh-huh. o menos. Y me gusta lo que hacen, entonces... Perdón, ¿cómo te llamas? Ay, disculpen. Desde agosto que te quería hacer esa pregunta y no se animaba. Vanessa buen es mi nombre. Buen momento. Bien, bueno, ya que tomaste la iniciativa, porque por lo que veo ningún problema, si bien aceptaste la propuesta para poner tu voz acá, vos venías haciendo algo en voces, algo vinculado a lo que es... música, rock, metal. No estaba haciendo rock metal con ninguna otra agrupación, más que subir covers a mi canal de YouTube. Ajá. O Instagram. No estaba haciendo nada con otra agrupación. Sí venía haciendo otras cosas, más líricas o corales, pero uh-huh. ese era el entorno en el que estaba manejándome. ¿Y ellos te conectan por lo que ven en YouTube? O... Sí, fue a través de las redes sociales vos, que nos conocimos. Interesante, sí. Porque no es el primer caso, sino digamos que hoy en día, incluso a nivel internacional, cuando hay una banda que necesita un baterista o un vocalista o lo que sea, primero, che, fíjate, mirá lo que está haciendo este músico, ¿no? Fíjate en el canal de este músico. Y a veces la pandemia creo que como que aceleró todo eso o potenció todo eso. Quizás el hecho de la necesidad de expresarse y demostrarse. Y bueno, fue es una ventana al mundo impresionante. Porque si no, ¿de qué otra manera? ¿Qué vas a hacer? ¿Un casting? Como era antiguamente, o sea, una convocatoria. Claro, ¿no? Incluso las audiciones hoy en día son así. El último guitarrista, ya no tan nuevo, de Megadeth, audicionó virtualmente. Claro, y le quedó el puesto. Claro, sí, más a ese nivel, ¿no es cierto? Más a ese claro. nivel, que se maneja con otras condiciones. Pero bueno, ¿Qué estaban? ¿Tenían ya algo pensado para este año? No el cambio de vocalista, me imagino, pero ¿cómo venían llevando el año adelante? Lo que fue el año pasado en realidad, y el otro año que fue con la pandemia, tuvimos que adaptarnos vertiginosamente a toda esa cuestión de estar encerrados y qué sé yo, y la verdad que fue bastante activo. Sacamos un montón de videos, los típicos at home, que todo el mundo empezó a hacer cosas en casa, pues no se podía ir a su casa. Después bajó un poco el ritmo, después estuvo este cambiazo, uh-huh. desde agosto, y ahí de nuevo la palabra vertiginoso es como que se sumó a ella y empezó a aprender, no sé cómo era la tasa, de 3-4 temas por semana más o menos, y bueno. Perdón, ¿el color del pelo es algo que ver con el vocalista de la banda que se nos cover o nada? No, nada que ver. Nada, un chiste. Es coincidencia. No, pero bueno, qué sé yo, son señales. Bien, ustedes venían trabajando y algo que yo tenía pensado en algún momento hacer esta pregunta, ¿no? Porque, ¿cómo elegís los temas para versionar o hacerlos a modo acústico? A veces uno trata de elegir los menos obvios, ¿no? Porque, por ejemplo, decís mega es acústico, pensás a Tu Lemón. Es como, claro. Es el primero. Pero tratamos de rehuirle ese tema durante bastante tiempo. Hicimos algunos que eran más metaleros, más pesados, y los tratábamos de reversionar. Específicamente, no sé, de repente alguno que tal vez es el favorito mío, el favorito de Fer, o de repente estamos zapando durante un ensayo. Recién él estaba zapando uno que todavía nunca hicimos, de Killing My Business, Looking Down the Cross. Y la verdad que me encantaría hacerlo. Y hasta ahora no lo había pensado, pero pues se puso a zapar y dije, estaría. Claro, hay cosas de guitarra que te atrapan, que te dicen, sí, esto es. Sí, o a veces lo que tiene Mega es que no tiene otras bandas de metal, es que más allá de los punteos, los riffs que son impresionantes, sí, también tiene una cuestión de las melodías vocales que son muy buenas. Sí. Y también a veces hay un tema que me gusta mucho, la melodía vocal, y trato de adaptarla más al formato acústico. Ajá. Son distintas cosas según cada canción, ¿no? Obviamente sos un fan de Megadeth. Sí. ¿Y qué pensás vos del desarrollo de Mustaine cantando? Porque ya, ¿cuántos discos van? ¿16? Yo perdí la cuenta, 16, ¿no? Una cosa, sí, así. Sí. El desarrollo vocal, ¿no? Más allá de que haya perdido o haya menguado su potencia, su potencial, que es natural del ser humano, pero la rabia de los primeros discos, como cantaba con los dientes entrecerrados, que eso le daba un toque distintivo, ¿no? Sí. A cómo vino al final laburando las armonías, ¿viste? Que cambió todo eso, sí. Él siempre dijo, yo nunca me consideré cantante, sino vocalista, siempre dijo, ajá, ¿no? Como atajándose un poquito. Sí, sí, es una voz pero incluso con la falta de técnica, desde el primer disco incluso, lanzaba unos gritos rabiosos y unas notas agudísimas que eran muy difíciles. No hay muchos cantantes que puedan cantar como Mustaine, para bien o para mal. Claro. Y fue evolucionando. Yo creo que también hubo mucho mano de los productores. Claro. Ya en los 90 hacía cuestiones ya más de armonías, un poco más elegante la voz. En Euthanasia, sobre todo, que es un disco que nos encanta. Sí. Ahí como que se pone muy de relieve lo que es las melodías. Y hay un video, un documental que se llama Evolver, The Making of Euthanasia, que te muestra todo el proceso en estudio. Y te das cuenta que el productor metía mucha mano, como que le sacaba todo el potencial que tenía Mustaine, claro, para que se reflejaran estas melodías vocales, ¿no? Que decía. Y sí, después, bueno, pasaron, ¿cuánto vaya? 40 años casi de que se formó Megadeth. Y bueno, sí, por supuesto, no puedo... 85 el primer álbum. Claro. Killing es del 85. Casi 40 años. Y ya no puede cantar como canta antes, por eso es una cuestión lógica. Y además, como nunca tuvo técnica, bueno, la voz no se preservó como de si se preservó. Natural, claro. Pero bueno, aparte siempre toma agua natural, ¿viste? Claro. Cepita y esas cosas, pero bueno. Claro, claro. Pero nos vienen a patear el culo con un discazo. Sí. A esta altura de la vida. A los tres nos gustó mucho, sí. Wow, la verdad que musicalmente ese disco es... Sí, de lo mejor de hace muchos años, para mí, ¿no? Lo tenés, está bien, que sabemos que en el estudio la voz se puede elaborar, se puede llevar, subir, bajar, ¿no? Y sin ponerle los efectos de los... reggaetonero, ¿viste? Y no, por esas cosas horribles, pero bueno, un álbum súper digno a nivel vocal, pero musicalmente, tremendo. Es una genialidad. Y ustedes al toque sacaron, ya versionaron un tema de ese álbum. Ya versionamos uno y la idea es versionar aunque sea uno o dos más en estos próximos meses, aprovechando que vendrían en abril, entonces como que nos gustaría seguir así como aprovechando este envión de este disco nuevo que está muy bueno, como para celebrarlo, y estamos en eso. Bien. Bueno, señor operador, usted dirá cómo es la cuestión técnica. Escuchamos un tema de Megadeth. Elegí ahí al azar, hay un tema, hay un random ahí de música. El que pongas, está todo perfecto. Y mientras tanto terminamos de acomodarnos técnicamente con Mellow Death. Bueno, terminamos de acomodar la parte técnica. Acá de reojo estamos pispeando la lista de temas. Y no, bueno, no. O sea, arranquen ustedes, chicos. Como prefieran, ¿eh? Vos, si querés, me hacen una ceñita y me dicen ese. Claro, una cosa bueno. Así. Dale. Así que vamos arrancando, sí, como para ir calentando el ambiente con las versiones de Mellow Death. Trust. God help me, please, on my knees. Betrayed by lust, we lie to each other so much that in nothing we trust. Gracias. Buenísima versión. Para arrancar, ¿cómo se sienten cómodos? ¿Está todo bien? ¿Falta algo? Todo bien, en un momento el sonidista hacía gestos, no sé si hace falta justo. Sí, no, fantástico, gracias. Cuestiones internas. bueno, ahora están, hace no mucho se presentaron, ¿no? Para su particular público, ¿no? Al aire libre. Así es, en Plaza Francia. Ya por segunda vez, la primera fue en 2020. Obviamente a causa de la pandemia es como que no se pudo hacer ningún show, así que lo ideal era en el aire libre. Y esto fue eso, pero un poco más producido, ya con sonido propio, como para que se escuche más, que no nos tape. Un pequeño sonido. Claro, algo simple, pero que quedó muy bueno, la verdad. Estuvo Fer ahí encargándose de todos los detalles. La bien, logística. Bien. Sí, sí, sí. Bien la convocatoria, ¿no? Porque ustedes ya tienen gente que los consigue, que escucha la música, o cuando hacen suben versiones y eso. Digamos, su público, ¿no? Fuimos amasando ahí desde que empezamos, hace más de 10 años, de a poquito. 10 años, mirá vos. Seguidores, sí, y la verdad que muy buena onda. Distintos países, por suerte, el tema es que, bueno, nos invitan muchas veces. Hace poco nos invitaron a tocar en Perú, por ejemplo. Sí. No quiero quemarlo, ¿no? Así que no sé si se van a concretar o no, pero es difícil a veces concretar justamente el tema de la logística. A Brasil nos habían invitado también, quedé un poco frustrado eso después de tratar, pero bueno, siempre tratando de llegar a nuevos lugares, en lo posible. Megadeth no tiene convenciones, ¿no? ¿Cómo? Convenciones, tipo sí. La Comic-Con, la Megacon. La Megacon, la Kiss, la Kiss, no sé. No tiene una Megacon, estaría bueno el Megacruz, la Megacon, claro, estaría bueno. Claro. Así que ya le estamos escribiendo al señor Mustaine, a ver qué dice. Y ahí con un artista invitado, Melodos, ¿no? Claro. Sí. Sería el entorno perfecto, ¿no? Escúchame, ¿qué más quiere la fan de Megadeth que escuchar versiones de Megadeth? Estaría. Porque está la banda esta de las chicas que hacen versiones de Iron Maiden. Y están girando por el mundo, o sea, haciendo versiones de Maiden, ¿no? Una banda femenina, pero... me llama la atención, no sé, allá en realidad a esta altura de la vida nada me tiene que sorprender, pero bueno, abriendo para bandas de primera línea, ¿no? En fin, no como un acto de relleno en un bar por ahí, pero bueno, bien, ¿con qué seguimos, chicos? Ahí tienen la lista, ustedes elijan, nosotros lo que ustedes quieran, nosotros tocamos, es así. A ver, esa es la idea de hoy. Acá está la lista. She-Wolf dice. Sí, dale. Dale. Vamos a ver cómo andan esos dedos. Vamos. The mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Dentress knows how to please. The priestess roars, get down on your knees. The ride of the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Spellbound searching through the night. A howling man surrenders the fight. Much feeling you will rise. Teeth of terror sinking in the bite of a she-wolf. One look in her lasting eyes. So much feeling you will rise. Teeth of terror sinking in the bite of a she-wolf. My desires are for your baby. The lioness will slay me. The sound of claws on cobblestone. I'm stoned. One look in her lasting eyes. So much fear in you will rise. Teeth of terror sinking in the bite of a she-wolf. So much fear in you will rise. Teeth of terror. she-wolf. Beware what stalks you in the night. Beware the she-wolf and abide. Her mystic lips still only lies. Beware what stalks you in the night. Beware the she-wolf and abide. Her will to kill in disguise. Gracias. 2023 va a ser un año de mucha fortuna para todos, a todos nos va a ir mejor económicamente, así que señor operador, para las fiestas de Mixter Radio, por favor, vaya agendando Beludet porque se hacen las fiestas temáticas acá de la radio y siempre hay alguna banda de covers invitada. Así que, acá abajo formalmente lo comprometemos a que. Un teatro, cabe aclarar, acá abajo está el Teatro Machado, estas son las instalaciones. Así que, exacto, la radio suele hacer una fiesta mensual, a veces cada dos meses, para recaudar, para ayudar a los programas y todos colaboramos. Así que, chicos, está más que dadas las condiciones para que ustedes vengan. Buenísimo. Esperamos la invitación entonces. Sí. Si no, para cuando tengamos la fiesta de Diablo sin música. Por eso digo que el próximo año va a ser de buena fortuna para todos. Va a ser mejor. Sí, totalmente. No sé si mejor que año, salimos campeones del mundo, pero bueno. Es verdad. ¿Qué puede ser mejor que ya esto? ¿Cómo se supera esto? No, con actitud, siempre con actitud, siempre para adelante y actitud, y a no bajar los brazos. Bien, de los temas que ustedes laburan y tienen ahí en el setlist, ¿qué es lo más viejo que tienen? Viejo. La discografía de Mega. De Mega, obviamente. Ah, la mierda, se fue al más heavy de todos. Y Tornado, sería muy Tornado bien. De Rust in Peace. Muy bien, vamos. Vamos con Tornado of Souls entonces. This well's gone dry. Not for the money, not for the fame, not for the power, just no more games. But now I'm safe in the eye of the tornado. I can't replace the lies I let a thousand days go. No more living trapped inside, in a where I surely die. In the eye of the tornado, blow me away. You'll roll along my name, you'll hate me just the same. You won't need your breath, and soon you'll meet your death. Not from the years, not from the years, not from the tears, just self-abuse. But now I'm safe in the eye of the tornado. I can't replace the lies that led a thousand. trapped inside, in a way I surely die. In the eye of the tornado, blow me away. Who's to say what's for me to say? Who's to say what's for me to be? Who's to say what's for me to do? Cause a big nothing it'll be for me. Gracias por alegrarnos la vida a nosotros, los fans de la música, wow. Y ustedes transpiren, pero bueno, eligieron el duro camino del arte, así que... Este nada más para el cierre, así que Fer no está acostumbrado a abrir con esto, pero bien, bien, bien, bien. Hay que mover un poquito, está bien. Sí. Bueno, igual es bastante particular, se los dije al principio, yo le encontré de vuelta a Sashi Wolf. Primero se los escuché más a ustedes, había escuchado el tema de Mega, después escuché el acústico de Yuval de ustedes y empecé a encontrarle cosas al original a las que no le había prestado atención. Claro. Así que nada, es esa vuelta de rosca, porque me imagino que no debe ser fácil hacer un acústico de Megadeth. No, pero aparte es, no, es la versión particular de ellos. Exacto, porque no por es eso. Exactamente puntual lo que hacen tal cual la banda originalmente. En parte sí, digamos, de la estructura básica, digamos, ¿no? Sí, la idea es esa, es transformar de una vuelta de rosca, como bien claro. decís, pero a la vez que sea reconocible. Sí, no que sea otra cosa completamente distinta que no, no sabes qué está sonando. Claro. Entonces, ah, esto es Megadeth, pero claro. suena distinto. Y bueno, sí. Igual hay mucho laburo. Pero no, sé, no es una amalgama fácil de encontrar. Ese es el punto. Porque vos escuchás un acústico de Melodeth, más allá de que a mí me gustan, en lo personal lo que hacen, y me gustan los acústicos muchísimo. Sí, es reconocible, Melodeth, pero es súper original la versión de ustedes. Ese es el tema. Lo encuentran como la vuelta. Gracias. Lo encuentran como la vuelta. Y de repente, yo entiendo que un tema lo podés resolver en 10 minutos o toda una semana, un mes, pero ¿cuánto promedio te puede llevar desarrollar un tema a la versión Melodeth? Hay todo. Este, por ejemplo, Tornado, fue mucho que craneamos entre Fer y yo. Yo, no sé, creo que vos empezaste a tirar algunos arreglos, empezó, por ejemplo, cómo empieza el tema, tiró varios arreglos, ¿no? Para la intro, para el verso, qué sé yo. Y sobre la base de sus ideas para la guitarra, fuimos viéndolo, yo después se me ocurrieron algunas cuestiones de armonías vocales y lo fuimos armando. Este tomó bastante, porque bueno, es la verdad, los temas de Rust in Peace. Nosotros hicimos un EP con varios temas de Rust in Peace específicamente y fue mucho laburo ese, pero quedó muy lindo. Hay otros que salen más natural, qué sé yo, pero no sé de qué depende. No sé. De cómo fluye. De cómo fluye, tal cual. Claro, no, en realidad es eso, por ahí es complicado para el que lo escucha y naturalmente para vos no. Promesas, ¿no? Puras promesas, ¿no? Yo me metí en esto. ¿Para yo qué hablé, no? Está diciendo alguien para sus adentros. Lo que sale, sale. Pero sí, vamos con Promises. Obviamente es un tema que hace muy, muy pero muy poquito empezamos a hacer. Ajá. Lo agregamos último momento justamente por este show en Plaza Francia. Porque lo había pedido mucho la gente en 2020 y como que tocamos medio tema y no lo sabíamos más. Así que no, nah, va. Pero ahí zapen, ahí, es un acá. Estreno radial. Es un estreno radial, tal cual. Eso, por eso. Así que tiene que quedar bien sí o sí, porque después quedamos de la puta. Mundo, que de acá al mundo. Claro. Ah, todo es estreno con Vane, sí, por supuesto. Vane es la primera vez que tenés el acústico en una radio, ustedes como formación con esto, así que también estamos estrenando la radio. Muy bien. Vamos con todo entonces. Melodeth. Two hearts that shouldn't talk to each other become close in a town, much like a prison cell. People speak our names in the street in hushed tones, all the stories they tell, if anyone would listen. You come from a town where people don't bother saying hello unless somebody's born or dies. And I come from a place where they drag your hopes through the mud, 'cause their own dreams are all dying. And when we walk down the streets, the wind sings their names, their ever songs. The sounds of the night should make us anxious, but it's much too late when the fear is gone. I will meet you in the next life, I promise you, where we could be together. Till then in heaven, I promise you. I promise. There are so many fighting to get past the pearly gates, but nobody ever wants to die or get saved. Their intentions aren't that good, and I can smell the asphalt. That's her personal road to hell being paved. And when we walk down the streets, the wind sings some names and rebel songs, but it's much too late. When the fear is gone, I will meet you in the next life. I promise you, where we could be together. I promise you, I will wait till then in heaven. I promise you, one promise, a promise. Muchas gracias. Muy buena versión. Quedó bien, o sea, se quejan nomás ustedes por las dudas, me parece. Oh, sí, pero hay paraguas, obviamente. Olvídate. Así que vamos a dejar que elijan ustedes el próximo, no los quiero poner en compromiso de que de excusas esas, no sé, bueno, lo que... Sí, sí, sí. No, pero podemos echar un poquito de preguntas, un poquito de temas, como prefieran, igual si queremos con un tema más, como quieran. Sí, siempre hay. Siempre hay gente y las generaciones se van. Para quienes nos están escuchando por primera vez, ¿cómo nació Melodet? Oh, Melodet empezó hace más de 10 años. Nos habíamos conocido con la cantante anterior en la universidad y como que pegó mucha onda por el lado más que nada de Megadeth. Tenía otras bandas en común, pero es como que Megadeth era el punto siempre. Y empezó a hacer versiones acústicas y después se sumó Fer para agregarle la cuota de virtuosismo a esta banda. Y bueno, empezó de a poco, empezó con un proyecto medio raro, una cosa medio bizarra en Facebook. Que dijimos, bueno, duraremos 6-8 temas y ya está, la gente se aburrirá si es que no nos mandan a la mierda antes. Y no, la verdad que nos sorprendió la recepción positiva desde el principio, muy buena onda. Sobre todo en internet, viste que en internet es muy fácil, sí. La gente te tira mierda porque te tira mierda y punto. Claro. Más allá de algún que otro, en general muy buena onda la verdad, y eso nos alentó a seguir y así seguimos hasta hoy. Y esa es la versión. Se dieron un par de cosas que también nos hicieron seguir. Pasaron cosas. Bueno, está bien, sí, no lo quería mencionar, pero si Fer insiste. Tuvimos desde el principio muy buena recepción por parte de David Ellefson, miembro fundador de Megadeth, y como que bueno, también nos envalentonó, quiero decir, y en un momento, en 2019... a través de las gestiones de Fer, que se encarga mucho de lo que son nuestras redes sociales, le escribimos, o él nos escribió, ¿no? Porque venía al país para hacer una clínica, empezó ¿puede ser? Comentar, los posteos y eso, y bueno, claro. Sí, venía, no se le escucha, por eso yo repitiendo. Entonces, claro, es verdad, empezó a comentar y qué sé yo, y en un momento cuando venía, bueno, hubo contacto para que en las fechas, que era de diciembre de 2019, que él venía a hacer una clínica debajo, dijo, bueno, hagan un show y yo me sumo un par de temas. Bueno, le dije, bueno, te hacemos el favor, ok, organizamos algo, si querés tanto tocar con nosotros, ok. Armamos algo y tocamos con él el Kilkenny, ahí en Retiro. Sí. Y se sumó a nosotros para hacer tres temas, y está ahí todo el registro en YouTube. Algo bastante privado, digamos, por eso no puede. Claro, tal cual. No hicimos mucha difusión al respecto porque él nos pidió, mantengan por favor esto claro, lleven un poquito de gente, el círculo de confianza, allá Miriam con el Cyber Army Argentina, el fan club oficial de Megadeth, y algunas personas más, y estaba que explotaba el Kilkenny, pero bueno, es como que no podemos hacer difusión pública. Es difícil manejar esa situación porque a vos te dan ganas de pararte en el obelisco y decir... Pero... claro, pero no. Por respeto a él, el acuerdo que tenía con los promotores que los trajeron, dijimos, no, bueno, está bien, no hay que promocionar esto. ¿Y qué te dijo después? Le encantó. ¿Qué respuesta después de...? ¿De parte de Elefson? Claro. Nos escribió. Nos invitó a su show, bueno, su posteo en las redes, diciendo sí. Que era noche única. Después de que se fue del país, cuando ya no tenía más obligaciones con los promotores, qué sé yo, hizo toda una publicación, una noche única, tocamos con Melo, nos encantó, qué sé yo. También nos invitó a su clínica para que fuéramos al día siguiente. La verdad que estuvo buenísimo, sacó fotos con nosotros, muy lindo fue. Nos quedamos hablando, sí. Tenemos claro, medio como debatiéndose ustedes entre lo que el músico quiere, que es difundir su música y decirle a todo el mundo, che, está tocando Elefson con nosotros. Y, por otro lado, me imagino el niño, el fanático interno que tiene cada uno de ustedes adentro de Megadeth, lo que debe haber sido, el fan. Claro, sí. O sea, eso es una pregunta muy trillada, pero... ¿Alguna anécdota? ¿Qué les pasó? Sentándose, en algún momento se sentaron así, se dieron vuelta y se miraron y dijeron, mirá quién está acá, me parece este. Al principio, la previa es lo peor, la previa, porque son todo un manojo de nervios, quiero decir, que no sabes a qué hora llega. Llegó re puntual, de hecho lo hicimos esperar, pobre tipo. Nos mandó un mensaje, estoy afuera, nos dice. ¿En serio? Estoy afuera acá esperándolo, no salíamos más. Después llegó, se sentó ahí en una zona medio VIP, nos vio tocar un par de temas y después se subió al escenario. Y cuando subió al escenario, la verdad que salió muy bien, estábamos muy tranquilos los tres. Estábamos como... Yo pensé que íbamos a estar recagados, que iba a salir todo medio. Salió todo muy lindo. El tipo como que transmite una aura de tranquilidad. No tiene esa cosa de rockstar, ¿viste? Como que es uno más. Se supo amoldar a nosotros y nosotros a él, la verdad que sonó muy lindo y la pasamos re bien. Posta, la pasamos re bien. ¿Y pensás que eso llegó a oídos del Colorado? Es un poco inescrutable eso, ¿no? Porque es como que él no... yo supongo que sí, igual... ¿Sabes que estuve en Argentina? Él nos dijo que estuvo hablando con la gente de Megadeth para llevarnos en su momento el Megacruz, este crucero que organizó Mustaine. Al final no se pudo dar... Pero más allá de eso, sabemos que Mustaine está al tanto de nosotros y le gusta lo que hacemos porque... En su momento, también muy organizado por Fer, hicimos toda una movida para el cumpleaños de Mustaine en 2020. Hicimos, con ayuda de muchos fans, un tema de Megadeth que le dedicaron a Argentina en su momento, a El Vider se llama, de un disco que nos encanta a nosotros, que es Risk. Y él, bueno, reaccionó a ese video, se filmó medio emocionado, reaccionando y agradeciéndonos a todos. Y en un momento, antes de que él reaccionara oficialmente, me acuerdo que nos posteó en nuestra cuenta la hija de él, Electra, que nos dijo algo así como, quédense tranquilos que los reconoce, algo por el estilo, ¿no? Como que los conoce, los tiene bien junados. No rompa más, chico, pero ya los conoce. Pero más allá de eso, no, es como que no es que estamos ahí, Mustaine ahí, el fan número uno, no. Él es bastante, me parece, más reservado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que no... Tiene una vida, pero es muy... O sea, no te enterás de cuestiones aledañas, ¿viste? Mucho se lo reservo, claro. Sí. Claro, está bien. Sí, igual poca gente, pocos músicos pueden tener por ahí ese privilegio o llegar a este lugar. O sea, aunque no sepan ustedes, él no les haya dicho, che, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, los re escuché y me re gusta. Ustedes mejor saben igual, que está. Mejor igual la reacción que tuvo ahí llorando. Viendo sí, lo vi. Mejor que eso ya está. Es como esa está reacción, ahí, eso no fue fingido ni un poco, se notó. El programa de radio de él, que eso fue... También, a la par de lo que se verdad. Fue que en la radio nos dedique unas palabras a todos los argentinos, todos los que habían participado en el video, y la canción dijo muy bien versionada, habló de la canción. Perdón, repito por si no se escuchó nada más, pero eso, lo que dijo Fer, que en su programa de radio que él tiene también replicó esto, nos dedicó unas palabras, nos agradeció, es muy lindo. Todo esto también está registrado y lo tenemos ahí. Sí, está en redes, eso sí, está, lo buscan, está, se vio lo buscan, y... Está todo. Sí, perdón, le pregunto al sonista por las dudas, ¿se escucha lo que dice Fer fuera del micrófono? No, tiene que acercarse, arrimale ese cuando... Más, sin problema, así puede hablar un poquito, ¿no? Porque si no estoy como hablando yo solamente. Gracias, Fer, gracias. Bueno, ahora una pregunta para Fer, por favor, si puedo hablar un poquito al micrófono. ¿Qué Fer, cuando se suelta para los rulos? Después te paso. Es secreto igual, pero bueno. No, aposta, él y Friedman compiten ahí con los mejores jugadores del mundo. Sí. Tremendo, tremendo. Esto ya se está desbandando. Vamos con otro tema. Sí, ¿no? Podría sí, ser, no, ya que sí, lo tenemos acá. Vamos con... ¿Puedo pedir uno? Sí, Family Tree. ¿Family Tree? ¿Family Tree? ¿Cómo no? Un segundito, ponemos el capo donde corresponde. Ahí está, sí, sí. Sí. Vamos con una canción entonces del disco, pero querés un poquito más atrás ahora, si sí. Te choco porque te voy a matar. Vamos con una canción del disco Euthanasia, una reversión que hicimos en su... Nosotros grabamos Euthanasia entero para hacerle homenaje a ese tremendo disco, y este en particular que nos piden acá se llama Family Tree, es una versión bastante particular y bastante argentina, ¿no? Forgotten things remembered, the tigers eat the young, the body stayed but inside the head, the mind was on the run. Conspiracy of silence, the only way out of pain is turn around, run through it, man, to end, to come in from the rain. Till then, I know that we're doing it to you. But don't try doing it to me. Let me show you how I love you. It's our secret, you and me. Let me show you how I love you, but keep it in the family. When you hear them saying, trust me, don't wait to see what's next. Thrown to the wolves forever trusting, raised in a form of living death. You sing a one-note song of rage, live and die within your heart. So beware in the shadows, your family tree waits in the dark. I say, I know they've been doing it to you. But don't try doing it to me. Let me show you how I love you. It's a secret, you and me. Let me show you how I love you, but keep it in the family tree. Let me show you how I love you. It's a secret, you and me. Let me show you how I love you, the secret of the family tree. Show you how I love you. It's a secret, you and me. Let me show you how I love you, but keep it in the family tree. Let me show you how I love you. It's a secret, you and me. you and me. Let me show you how I love you. The secret of the family tree. Gracias. Tenemos aversión. Ese pedacito de Adiós Nonino, ahí es, ese toquecito es tremendo, sí, sí. 2022, digamos que ya está cerrado prácticamente, ustedes lo hicieron oficialmente con la presentación en la plaza el otro día. El cierre es acá. El cierre es acá, es sí. Acá, bueno, querida. Digamos que es, exactamente. Bien, pero 2023, a corto plazo, ¿hay algo cerrado en concreto o todavía están viendo a ver qué depara el futuro? Me parece que lo que va a ser lo primero del 2023 fue algo que nos quedó colgado del 2022, que de hecho es el cover de uno de los temas que está acá, no sé, ¿lo puedo mencionar? Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, de hecho vamos a hacerlo de prepo, así que... Claro, Black Swan estuvo, digamos que está cocinándose, pero no salió del horno. Así que seguramente vamos a empezar con eso el próximo año. Audicionar percusionista también. Claro, estamos buscando percusionista, así que digamos que están las audiciones abiertas. Para los que estén interesados. ¿Esto de que están audicionando percusionista, sí, dónde lo pueden encontrar, cómo los pueden contactar, nos cuentan? Estamos en Instagram como @melodeath-argentina. No sé si está como una publicación fija, no lo recuerdo, sé que estuvimos publicando historias al respecto, pero aquellos percusionistas que nos estén escuchando y les interese el proyecto, entonces comuníquense con nosotros que... programamos una, ¿qué, una audición? Básicamente, perdón, para aclarar nada más para los percusionistas, estamos buscando más que nada eso, tío, cajón. Si no batería completa en principio, claro, sino más bien cajón como para... Claro, eso, un poquito. Exactamente, cajón, específicamente. Sí. Como para que termine de cerrar la parte, digamos, rítmica, claro, sonora, ¿no? En todo caso. Porque no, yo por mí agregaría dos guitarras más en todo caso. No, escúchame. Dejaría de ser Melodeath. Sí, sí, pero dejaría. Olvídate. No, a mí este formato que tienen los chicos particularmente sí, me fascina. No, está perfecto. Me fascina, cómo lo logran. Sí, no, pero más allá del formato es como las versiones particulares, ¿no? Obviamente. Por eso hablo de formato, porque nada, reitero lo mismo que conversábamos en la hora anterior del programa. No es fácil versionar a Megadeth. Es una banda de trash que tiene miles de instrumentos, mucha potencia, historia, ellos le bajaron, ¿entendés? Allá abajo y sin embargo no pierde fuerza. Y estamos hablando de dos guitarras y una voz. Exactamente. ¿Entendés? Dos voces. No, bueno, en este tema quedó demostrado el tema de la claro, las y no, no vocales, tiene, no deja de tener tremendo power, aunque sea una versión acústica, por eso decía que es muy particular lo que ustedes hacen. No es solo un acústico de Megadeth. Gracias. Y, por ejemplo, Soldier On, ¿qué tan aceitado está ese tema? Está, de hecho, a ver, me estrené con ustedes con ese video. Es verdad. No, está aceitado, por supuesto, al ser es un cover muy movido que... Justamente hablando del tema, le vendría muy bien una percusión que acá hoy no tenemos, pero bueno, por supuesto, si quieren lo podemos hacer y con onda lo vamos a sacar. Sí, obvio. Yo conozco varios. Ayudaría. Sí. Genial. ¿Vamos con ese entonces? Vamos. Ok. Living all alone and dying unforgiven with unforgiven bones. Dead years and the dread years, they will roll throughout your life. And all was soon your mistress, and the stage became your wife. Oh, marching off to war, everyone can see. Oh, paralyzed with fear. They get down on their knees and pray for the battles won and lost. Their lives and treasures that it cost. I know I got your soldier on. Watching mankind destroy itself. Walk straight into the mouth of hell. I know I got your soldier on. Left for dying, dying to be right. Days living unforgiven, an unforgiven night. Ten years and the mean years, they will roll throughout your life. Two steps forward, two steps back, and now you're out of time. No, marching up to war, everyone can see. Watching mankind destroy yourself. Walk straight into the mouth of hell. I know I've got your soldier on. Los noto muy seguros, o sea, no sé por qué tanto temor. Abrir el paraguas, acordate. Ah, pero no hace falta, no hace falta. Yo quiero, hablando de esto de los noto muy seguros, viste que sí, es verdad. No, este tema no nos está saliendo bien, este lo tenemos por la mitad. Y me da la sensación de que son bastante perfeccionistas con el tema de los arreglos, de los específicamente de eso. ¿Cómo...? Arrancan con una idea, ¿cómo es el proceso? ¿Le dan mucha rosca, le cambian muchas cosas a un tema? ¿Cómo funciona? Generalmente, no siempre, pero muchas veces, por ejemplo, yo grabo un demo así nomás con el celular, una idea básica, se la mando a los chicos y después, por ejemplo, Fer va aportando distintos arreglos con la guitarra. Otras veces, como les decía antes, surge durante una zapada o un ensayo. Pero sí, es como que siempre surge con un demo medio crudo. A veces como que yo se me ocurre la voz femenina y le mando a ella una especie de falsete medio raro. Todo queda, por supuesto, en privado, ¿no? Eso nunca va a salir a la, no, a la luz. Claro, sí, igual vos tenés buena versatilidad y tenés un rango vocal interesante. Que van a quedar para cuando salgan los discos de, claro, de versiones. Cuando yo fallezca sí van a sacar los demos, todo como para seguir exprimiendo al máximo. Pero por ahora no, por ahora no sale nada a la luz eso. Y una vez que terminan un tema dicen, bueno, es, esto es así, le han suen de cambiarles cosas, o sea, no, mira acá, o sea, se terminó en un punto o lo siguen mejorando. No, al ser bastante perfeccionistas, la idea la tenemos clara, vamos con una idea clara y la hacemos, pero de repente si algo no nos cierra, por ejemplo, si algo no me cierra, ella, vos sabés muy bien, los perfeccionistas hinchapelotas que somos. Habla un poquito del tema, Ale. Cuidado, ¿no? Pero habla un poquito del tema. Te está dando pistas, yo que vos aprovecho ahora. Este no, fin sí, de año. Los dos son bastante perfeccionistas, pero en este proceso me involucré un poco más con Joaquín, porque obviamente es el que tiene más clara la parte vocal y la parte del idioma también. Ya que es traductor, ¿no? O sea, que tiene re claro el idioma. Yo tengo muchos años cantando en inglés, pero claramente no puedo tener el conocimiento que él tiene. Entonces, digamos que cuando aparecí yo como posible candidata a cantante, eso fue lo primero que salió a relucir, el tema de la pronunciación. Y yo claro, siempre he sido reabierta a todas las sugerencias de ellos respecto a lo que sea. Armonía, bueno, hay que cambiar esta dinámica, mira la pronunciación acá, siempre él particularmente me dice, mira, perdón por ser tan hinchada. Y a mí no me molesta para nada, porque claramente yo sé que ya ellos vienen con una idea formada desde hace 10 años. Claro. ¿No te molestan mis audios de 7 minutos? ¿No te molesta? ¿No? Me da un poco de miedo. Mira, todo bien, pero te mando un audio que dura 5 minutos y medio. Y yo digo, ¿y está todo bien con un audio de 5 minutos? ¿Pero qué me tengo que esperar? No creo que sean 5 minutos de halago, ¿no? Pero de repente me dice, no, bueno, aquí fíjate la pronunciación y tal. Pero son detalles, siempre son detalles pequeños. Sí, me dice, esto es un detalle pequeño que obviamente a mí me suma. Por eso siempre les digo... soy abierta a que me puedan hacer cualquier sugerencia a nivel de armonía. Sí, igual no son detalles y en realidad él logra, evidentemente, se amalgaman bien porque él logra el efecto que quiere con vos. Una de las cosas que yo observé con ustedes y con justamente con las voces es ese tema. Las pronunciaciones, las terminaciones, las acentuaciones en las vocales, cómo termina una frase, o sea, por eso digo que la pronunciación, no es si exacto y ustedes hacen una versión increíble de lo que están escuchando, para por ahí el que conoce inglés y toda la historia, le ponen el acento justo donde tiene que ir. Pero aparte, si vos querés que te respeten en el mundo, que el mundo habla, el mundo claro, global claro, habla el inglés, claro. Sí. Tenés que pronunciarlo bien, porque... A donde lo pronunciaste mal, ya por más que sea súper perfecto lo que están haciendo, sí, te saca un poco claro, mira, sí, estos vienen de Sudamérica, mira, pero aparte los estilos son claro, diferentes, sí, y no, pronuncian y acentúan sí, distintos y esas cosas. ¿Cuál es la crítica? Bien. Toda la vida escuchando heavy metal, thrash metal, y en los 80 escuchábamos las bandas alemanas y no se podían sacar el acento claro, alemán por más que hablaran claro, los alemanes. Y aparte no hablan el mismo inglés, a mí no me es diferente, la palabra es distinta, las frases se conforman no de otra manera. Pero bueno, pero parece que... Música. Claro. Pero no, bueno, el idioma es música también, o sea... No, bueno, pero hago a pie en esto, me lo enseñó el gospel en definitiva, porque no es lo mismo... el God que el Gad, y no es lo mismo la acentuación, hay palabras o consonantes que no se pronuncian, y ustedes lo marcan muy bien en el acústico de ustedes. ¿El álbum favorito de ustedes? Mencionaste que es el Risk, o... supongo que cada uno tiene el suyo. Vos, Vane, creo que dijiste Euthanasia, ¿no? Que te gustaba mucho. Sí, y creo que Fer también. Fer sí, siempre ahí como el estandarte. Sí. Es muy bueno. Es difícil. Yo diría... A mí creo que el favorito es Cryptic Writings, que es como una combinación perfecta de todos los estilos que hizo Megadeth hasta esa época. Sí. Hay canciones trayeras, hay canciones más lentas, sí, hay alguna que otra balada. Todo junto, todo combinado. Muy buena producción. Pero bueno, está muy reñido. Y Riz, que es un disco, no sé si el preferido, pero lo defendemos a capa y a espada porque la gente lo mata. Sí, obviamente. Entiendo por qué, entiendo por qué, pero es un muy buen disco. Yo lo escuché 10 años después, imagínate. ¿Te gustó? Todo, no. Y ya había superado muchas cosas, entonces como que el oído, viste, bueno, a ver qué onda. Después de haber sanado, ya está. Evolucionaste y abriste un poquito más la cabeza. Sí, pero estoy en eso, estoy en eso. Es un proceso. Y vamos con otro entonces. Bueno, vamos a hacer uno así, uno que imponemos nosotros. Sí, obvio. Como para darle publicidad a nuestro próximo tema, como bien mencionaba Vane, que lo sacaríamos en enero, ¿no? Sí o sí. Basta, por basta favor, de... sí. Ya está, sí. Listo. Algo dijo, algo quiso decir. Así que vamos con un tema muy lindo, un disco tal vez no tan lindo. Se llama Black Swan, la canción, y es del disco 13. Y bueno, esperemos que les guste. Dame un segundo. Un, dos, tres. I thought I desired any pleasure. Could never really be a sin in vain. 101 shots of opportunity. I gladly take them all again and again and again. My angels left me with sorrows of my own. But now I'm here with the devil on my own. Just like a torture shadow creeping after me, it's only there to terrify my mind. Black Swan keeps on in me. Forget what it was that I was saying. I don't know where I am, but I'll never make it back. As to my fate, and I paid my debts. I fell from trains with deep regret. My angels left me. Sorrows of my own, and now I'm here with the devil on my own. Just like a torture shadow creeping after me, it's only there to terrify my mind. Black Swan keeps on in me. Just like a torture shadow, there's nothing left to see. It's only there to terrify my mind. Black Swan keeps on in me. Love me with sorrows on my own, and now I'm here with the devil on my own. Just like a torture shadow creeping after me, it's only there to terrify my mind. Just like a torture shadow, there's nothing left to see. It's only there to terrify my mind. Black Swan keeps on in me. Just like a torture shadow creeping after me. There's nothing left to see. There's nothing left of me. Gracias. Gracias. Bien, creo que damos el ok. Lo pueden grabar, creo que lo pueden grabar. ¿Cómo te parece? Si sí. No, nos tendríamos que traer un par de programas más, así a que sigan haciendo acústicos. Sí, yo por mí, una vez por mes. Sí, ¿no? Totalmente. Porque lo que hacen ellos te engrandece el espíritu, te pone bien de ánimo, así que es súper positivo. Wow. Melos hace sí, bien. No, obviamente, hace bien, gracias, obviamente. Gracias. Y Diabolus trae suerte, así que acuérdense. Ah, bien, buena combinación. Ahora estás escuchando, Pablo. No, personalmente yo les agradezco que lo que nos están brindando, porque es un lujo esto. Esto es, Ale. Obvio. Aparte, yo les cuento, no lo dudamos. Exacto, no lo dudamos. Fue una coche, Ale, hacemos tal cosa, y de hecho... Dale, listo. Nos habíamos contactado con Fer por su otro proyecto, con los Lilium Das. Estuvieron Ari Perchuk y su cantante también aquí. Pero yo te había contactado por Melodet aquella vez. Y en definitiva, porque siempre me cabió este acústico muchísimo. Y cuando me propuso Richard, dije, dale, listo, sí, ya lo llamo. Olvídate. Sí, pensamos. De hecho, te mandé el mensaje. Sí, ustedes no lo saben, pero son el regalo de Navidad de los chicos. ¡Ay, qué bien! Claro, sí, sí, sí. Así que, no, en verdad, no, Diabolus lo hacemos porque nos gusta, como nos gusta y de la manera, así que no, como nos sale. Ninguno de los dos somos profesionales, más allá de la trayectoria acá de somos pero fan somos del fan del metal. Y encontrar una versión así, nos y lo que hacen ustedes, nada. Bueno, basta, porque los estoy endulzando un montón, pero bueno, es mi fan. Yo soy una fanática, año, claro, soy, pero me sale de vez así. En cuando está bien que te hagan así en la cabecita. Lo que ustedes hacen, para mí, tendría que tener más difusión y de repente tendrían que estar tocando, no sé, 2-3 veces por mes. Un manager que está buscando manager que nos lleve al próximo nivel. Cada uno, viste, que vos decís, te querés matar, viste. Entonces, escuchame, esto son versiones, pero son versiones súper dignas, respetuosas, hechas profesionalmente, o sea, es de calidad. Y bueno, y gracias nuevamente. A ustedes. Está emocionado, es raro. No, que es raro estoy emocionado. Emocionado, ¿no es cierto? No me repuse el asado de hoy al mediodía, que me estaba como 6 metros de vino, ¿viste? Pero bueno, en fin. Chicos, ¿tuvieron ofertas? Pasa. ¿Tuvieron así como ofrecimientos más allá de... ¿Indecentes? No, de esos no nos queremos enterar, no al menos cuentes, al aire. Por Dios. Pero después así, ¿hay proyectos o han tenido propuestas de otras bandas así para hacer shows, para hacer... festivales, vieron que se juntan 3, 4, 5 bandas, ¿tienen algo en vista de eso? ¿Los han tentado? Próximamente no, pero sí nos han invitado algunas bandas, sí, para abrir, para en el marco de festivales, sí. También para cerrar. Es raro. Okay. Es raro. Sí. Sí. Tocamos ahí en Va de Nuevo. Ajá. Y claro, nos invitaron a cerrar, es verdad, y no, es como que lo ideal si es un show con bandas de metal. Eléctrico. Primero abre tranquilo una banda acústica y después, bueno, se abre. O en el medio, bueno. Se busca el momento. Claro, pero cerramos y cerramos bien. La verdad, la gente se copó, la mayoría ni nos conocía, pero empezaron ya cuando empezó a tocar este la pelota detrás. ¡Wow! Claro, ya está listo. Claro. No, eso tiene. Es que invita, el acústico pero... termina invitando, ¿entendés? Sí, al público. Un poco inhibe ahí, a la gente, más. Depende del público, ¿no? Depende de cuánto haya tomado, ¿por qué no? Pero sí. De repente hay gente que porque es un formato acústico sin mucha percusión y nada, es como que tal vez se inhiben, es como que te sí. Escuchan. Otros como que nada, que quieren... Pero hay acústicos que son recontra clásicos, si lo escuchás, los de MTV, de Nirvana, Alice in Chains. Claro. Sí. Pero son acústicos y vos te pasan por encima, te demuelen. Sí. Claro, que me venga a decir algún metalero que no le gusta alguno de esos acústicos del 80 de MTV. Dejémonos de joder que nos conocemos hace muchísimos años escuchando música así. Entonces, para pasar en limpio, ustedes están buscando manager y percusionista. Ante todo, ¿no? Percusionista y manager, bueno, sí. Se conversa. O sea, eso hay que conversarlo. Ok, atentos, chicos, ¿eh? Bien, las redes, como para mencionarlo nuevamente. Instagram, melodeath-argentina, y en Facebook como melodeath-argentina. No, melodeath, simplemente melodeath. Sí, aparte pones Melo y tú sale, así que... Por las dudas, perdón, las dudas nada más, porque tal vez hay gente que no sabe cómo se escribe. M-E-L-L-O-W-D-E-T-H, Melodeath. Y también estamos, como bien decía Vanna, recién estamos en YouTube y estamos en Spotify, si nos quieren escuchar, quiero decir. Y quien les maneja las redes es Fer, evidentemente. Y más que nada Fer, sí, que le pone mucho empuje. Que se ponga en contacto a todo el mundo. Sí, claro, sí. Fer Pizarro. Viendo la hora ya de programa, ¿con qué tema creen ustedes que se pueden despedir como para que digamos, no, qué glorioso, qué apoteótico? Sí. Vamos a hacer un tema en el que se luce Vale, ¿vos lo querés cantar? Si no, no. Sí, ah, bueno, por supuesto. Vamos, no, porque bien, Vane decía así. Pero es como Symphony, es como que ya está, ya lo conoce todo el mundo. Exactamente. Haciéndole honor al disco favorito de Vane. Haciéndole honor al disco favorito de Vane, que es Euthanasia. Vamos con un temazo de ahí que se llama Blood of Heroes, en el cual se va a lucir. Sí, walking step, let me tell ya, better left for dead. And now we are on a mission, well it's full speed ahead. My legions, when we do the crime, let's get one thing straight, to get there early sometime, and showing up on time is late. Ladies and gents, we're still alive by the skin of our teeth. Now it's killing time, angel in our pocket, devil by your side. We're going nowhere, those heroes never die. Still alive, blue heroes never die, they never die. Still alive, blue heroes die, they never die. We've been round on every head, tears upon the dead and streets. But if you try to get us out, you'll get a kick in the teeth. Ladies and gents, we're still alive by the skin of our teeth. Now it's killing time, fasten up your headbands. It's time to ride the skies, it's time to be more. Heroes never die. Still alive, blue heroes never die, they never die. Still alive, blue heroes never die, they never die. Blood of heroes, blood of heroes, muchas gracias. Gracias. Felices fiestas. De esta manera cerramos la presentación de Melodeath, agradeciéndole una vez más y 10 veces más si es necesario, el cierre de este ciclo 2023 de Diabolos y Música, porque nos vamos a tomar el receso de verano durante todo el mes de enero. Por Dios, yo tengo la cabeza quemada, necesito... La cabeza, el cuerpo y el espíritu y toda la historia. Voy a sentarme ahí una semana, por favor, para volver a ser un ser humano. Nada, yo creo que esto fue... El summon, me parece bárbaro que lo veas así. Yo también, y les quiero agradecer otra vez que hayan venido. Pablo, te quiero agradecer el año. Es tu último programa, ¿es así? Con nosotros. El último de este año. De este año, exactamente. No sé, quizás tiramos música el próximo. ¿Qué decís vos? No sé, me toca a mí. ¿Querés ir a ver a Guerra Santa o no? Bueno, no lo sé. Vamos viendo. Bueno, vamos por lo viendo. Menos lo que es Diabolus y Música al 100% termina hoy. Termina hoy, así es. Volvemos en febrero, si hay todo el viento sigue a favor. Volvemos en febrero, no. Como febrero, sea, contra viento y marea. Y con Melodet. Ah, no. No estaría mal. ¿Sí? ¡Epa! Lindo. De acá. Ahora vamos a mostrarlas y ¿cuánto lo puedo vender? Es minga, la voy a vender. Nada, señor operador, ¿qué opina usted? ¿Debe su opinión de Operator? Bueno, la verdad que la banda sonó muy bien, muy bien, muy bien. Espero haber estado a la altura, después le pasamos la grabación. Sí, la verdad que sonó bien al aire. Y nada, me encantó, va para una fiesta de mixtape, sí. re contra va, así que vamos a seguir en contacto a ver qué podemos hacer. Bueno, yo no las conocía, no sabía cuál era la otra formación, pero la voz femenina le queda muy, no, muy bien. Lo que canta esta niña. Sí, gracias. Sí. Y bueno, obviamente las guitarras y el laburo de ustedes bueno. También. Está bien. ¿Qué se puede decir? No, pero la verdad que muy muy bueno. Y bueno, felicitarlos por el año que tuvieron, que como programa de radio, es lindo ir viendo cómo los programas se van armando y se va armando esa bola y va creciendo. Si intentando la gente supiera que lo hacemos 10 minutos antes, bueno. No, yo no lo digo. Y el hecho de intentar de renovarse, de buscar, sí, de buscar banda en vivo, de buscar vinilos, de buscar nuevos estilos, dentro de lo que ustedes, y buscar especiales y todo eso, la verdad que me parece que fue un buen año y que dieron un paso muy grande, por lo menos como lo escucho yo. Así que nada. Bueno, nada, que termine. Conforme, sí, reconforme yo con este año. Necesitaba parar, sí, necesito parar. Estás parar. Con menos 3 de batería. Sí, no, ya está. Estoy con. Pero bueno, bien. Y bueno. Bueno, les paso el micrófono a ustedes, cierren ustedes. Sí, obviamente. Sí, de hecho creo que es el primer año que paramos en enero. Sí. Desde que arrancamos no frenamos nunca. Ni en la pandemia. Paramos. Ni en pandemia. Nada. Paramos, de hecho, en pandemia le hicimos como una apuesta, descubrimos que podíamos hacer radio de otra manera. Pero fuimos, creo que le pasó a ustedes también, encontramos que, uy, che, con este micrófono sale mejor, con esto sale distinto, encontramos bandas nuevas, la pandemia nos dio un montón de herramientas. Sí, pero bueno, hasta que se acomodaron los melones, digamos, arriba del camión, sobre la marcha y salimos adelante y nada, ahora vacaciones, eso es, simplemente vacaciones. Y bueno, ahora vienen Hijos de Púa, ya calculo que vendrán con sus botellas de bebidas etílicas y los vinilos debajo del brazo para la próxima hora de música. Así es. Pabluk mandó un mensaje ahí en el canal de YouTube. ¿Está fuera, Pabluk? Está fuera, pero bueno. Es nuestro único oyente. No, pero bueno, él se comunica siempre. Como sea, se comunica. Es súper acertado. Igual quiero dejarles a los chicos unos minutitos, Pablo, si no nos pasamos. Quiero que ustedes digan al aire lo que se les antoje, deseos de fin de año, como quieran, ciérrenlo. No, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad extrañamos ir a una radio. Una de las cosas que nos sacó la pandemia fue justamente esto, las experiencias de ir a una radio, a hablar, más allá de tocar, que está bueno hablar, divertirnos, charlar. Así que gracias por darnos la oportunidad, por invitarnos. La verdad es una muy linda forma de terminar el año para nosotros. Y felices fiestas para todos, Vane. No sé si quieres un cierre también. Espectacular lo que dijiste. Gracias. Un aplauso. Bravo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Por venir. Bien. Así que nos despedimos hasta cuando nos volvamos a reencontrar. Y nada, para el cierre elegí un tema de Slayer. Jesus Save. Perdón, señor. Vaya a todos. Traductor, que lo mío es.